antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Hayley Williams comienza carrera solista. Después de 2 años de ausencia, la vocalista de Paramore sorprendió a sus fans en su cumpleaños anunciando que vuelve con música nueva en 2020 y aseguró que se podrá escuchar en enero. Sin embargo, aclaró que es un trabajo exclusivo de ella, es decir, sin la banda. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.